Entrevistas de GP3 con Graining. Con José Luis López Segura y Julio Romero. Hoy entrevistamos a Tatiana Calderón. En primer lugar, muchísimas gracias por concedernos la entrevista a Graining, es un placer. Y bueno, lo primero que tengo que darle enhorabuena por la gran actuación que hiciste en Monza. Fue un gran fin de semana, a pesar de ser un poco loco con las condiciones, pero la verdad que hiciste muy buena carrera y ha sido la mejor actuación hasta entonces. Aunque estás haciendo una temporada regular, más o menos siempre en los mismos puestos, conseguiste una buena clasificación, una buena carrera después, y llegaron los primeros puntos. Así que bueno, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo estás viviendo este segundo año en GP3? Sí, creo que el principio de temporada fue bastante complicado. Las primeras tres carreras, la comunicación con el equipo no era la mejor, el coche tampoco se sentía tan bien, además pues era todo nuevo para mí con Dams, porque pues el año pasado había corrido con Arden, entonces tomaba tiempo a veces que la comunicación sea buena entre el equipo y el piloto y se entiendan, y luego en Budapest, desde Budapest hemos dado un gran salto y he estado constantemente en el top 10 en cuanto a ritmo, y no habíamos podido sumar hasta Monza, pero bueno, sí llegaron los puntos, llegaron muy bien y estoy muy contenta con eso, con estar muy constante en el top 10, y obviamente ahora pues uno quiere más, ¿no? Y ojalá que pueda hacer una buena carrera aquí en Jerez, y lo que queda de temporada, rematar fuerte siempre es mejor. ¿Qué te parece este circuito de Jerez? Es un circuito que has visitado muchas veces, por tanto, ¿qué te parece? Es uno de mis favoritos, me gusta mucho, es muy técnico. Siempre hay buen clima y bueno, ahora lo han reasfaltado, ¿no? Cambió un poco también en cuanto a para la degradación de los neumáticos, pero es de la vieja escuela, digamos, y realmente disfruto mucho. Bueno, es un circuito histórico, aquí se han vivido grandísimas batallas y además, bueno, como decías, siempre parece que se te ha dado bien, nunca has tenido malos resultados aquí. De hecho, el año pasado hablábamos en Eurofórmula, conseguiste grandes posiciones, y bueno, es una cosa que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Por tanto, visto que has quedado novena, que vienes de tu mejor resultado en Monza, ¿qué es lo que podemos esperar a priori en estas carreras? Sí, ha sido mi mejor clasificación del año también, y me siento muy cómoda ahora con el coche, me gusta el circuito, creo que físicamente también estoy en mi mejor momento, y pues obviamente quiero ir para adelante lo más que se pueda y entrar a ese top 8 que tienen el domingo la grilla invertida, que ahí puede haber muchas oportunidades también. Entonces el objetivo es mínimo octavo, y de ahí para arriba pues trataremos de sacar el máximo. Perfecto, sí. Siempre, bueno, llena de alegría, ¿no? El que haya ese positivismo, que no, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Siempre intentar ir hacia arriba, como tú dices, ¿eh? Y la verdad que resulta curioso, ¿no? Cada día sois más las chicas que os metéis en el tema de los circuitos, pero a mucha gente aún le extraña veros en los circuitos. Es una cosa, bueno, es inexplicable, ¿no? Pero, ¿cómo nace una piloto? Pues yo creo que sí, poco a poco van cambiando los tiempos y vamos viendo más mujeres, tal vez menos pilotos que en los otros ámbitos del automovilismo, pero cada vez más, y creo que es gracias también a iniciativas como el FIA Women in Motorsport, Dare to be Different, que es de Susie Wolf también, de mostrar que es un deporte donde realmente podemos competir mano a mano con los hombres, y creo que es de lo que hay que tratar de que la gente entienda que es uno de los pocos deportes donde podemos competir, y ojalá que pues ese mensaje se traduzca en que más mujeres pues traten y que si les gusta pues sigan su pasión. Hablando de mensaje, ¿qué mensaje le darías a una chica que con 9 años, casualidad, ¿no? Justamente la edad con la que tú comenzaste, ¿qué le dirías a esa chica para motivarla a continuar y que no se hunda por lo que le digan, por los prejuicios, y que luche por su sueño? Sí, yo le diría que si realmente es lo que más le gusta hacer, pues uno nunca debe bajar los brazos y perseguir sus sueños. Hay que trabajar duro y a veces no todo va como uno espera, pero si eres paciente y le pones toda la actitud y todo el trabajo, al final las cosas llegan. Entonces que persiga su pasión y siga sus sueños y trabaje duro. ¿Sabes cuántas mujeres como tú han competido en GP3? Parece que en la GP3 han pasado Alice Powell, Vicky Piria y Carmen Jordá. Está. Y Samin Gómez también. ¿Y ahora tú? Y yo. Son pocas. Pero. Hasta el momento, hace tiempo que no vemos una chica en Fórmula 1. Y en tu caso, estás enrolada con el equipo Sauber. ¿Te podremos ver en Fórmula 1 pronto? Pues ese es mi objetivo y obviamente depende de muchos factores, pero creo que estoy en una buena posición. Soy parte del equipo Sauber de Fórmula 1 y tengo que seguir demostrando que merezco la oportunidad de que me prueben y mi objetivo es correr en Fórmula 1, así que yo tampoco bajaré los brazos y seguiré luchando por ese objetivo y ese sueño. Pero es difícil decir cuánto se demorará, pero pues yo no tengo afán. Estamos hablando de la escudería Sauber, ¿no? Y es cierto que ahora mismo no está en sus mejores momentos. Es una escudería histórica, pero está pasando por un pequeño bachecillo. Sin embargo, ¿qué significa para Tatiana Calderón como piloto el estar en una escudería histórica? Oh, sí, es un honor y un privilegio poder hacer parte de un equipo de Fórmula 1 con tanta historia como Sauber. Este año cumplen sus 25 años y ya estar vinculada pues es un honor para mí. He aprendido mucho de ellos este año también. He hecho sesiones de simulador, he estado con ellos en unas de las carreras, con todas las reuniones con los ingenieros, viendo qué dicen los pilotos y es una gran ayuda también. Y pues ojalá que también yo pueda aportar lo que creo que puedo hacer y que me den una oportunidad de probar el coche. Esperemos que pronto. Sí. ¿Sabrías decirnos más o menos cuáles pueden ser los objetivos del equipo para 2018, visto que en este está terminado de costar llegar a los puntos? Ya sea, creo que ha sido una temporada dura porque tenemos el motor Ferrari del año 2016 y siempre iba a ser difícil, ¿no?, hacer algo con ello. El próximo año pues creo que cambiará bastante el coche y pues con el motor actual de Ferrari creo que se pueden hacer grandes cosas y creo que el objetivo del equipo debe ser estar sumando puntos constantemente ahí en el top 10. Y qué mejor que tener también algunos libres. Yo lo dejo ahí, no quiero decir nada. Vamos a ver, tus compañeros, aunque no son directos, digamos, en pista, pero son compañeros de equipo, Pascal y Marcus, ¿cómo son? Cuéntanos un poco el trato que has tenido con ellos, cómo son fuera de la pista. Oh, creo que obviamente los fines de semana siempre todos están muy concentrados en lo que tienen que hacer, súper ocupados, entonces es difícil saber fuera del del ámbito de la carrera. Pero son ambos muy buenas personas, se han abierto y me han dado muy buena información y están siempre ahí pendientes y creo que también con lo que tienen han hecho un gran trabajo y pues esperemos que ver si se quedan en el equipo también el próximo año. Perfecto. Ahora vamos a hacer un pequeño juego, ¿no? Vamos a conversar rápidamente. quiero que te olvides de todo. Olvídate de que hoy ha sido novena. Bueno, no te olvides mucho que mañana tienes que llegar a la posición. Olvídate de que estamos en el circuito de Jerez, que estamos en la GP3. Y mira dentro de ti. Di lo primero que se te venga a la cabeza cuando yo te diga una palabra. ¿Vale? Vale. Lewis Hamilton. Campeón. Fernando Alonso. Pilotazo. No es necesario que lo digas así porque yo sea español, ¿eh? No, no. Te perdonaré igual. Sebastián Vettel. ¿Por qué? ¿Por qué no miras a ella? Es que... un poco llorón. ¿Estás segura, no? Pues no debería decirlo, ahora, pero a mí me parece un llorón. Bueno. Alemán. Sí. Dejémoslo en alemán, ¿no? Mejor. Vale, vale. Lo tendré en cuenta entonces. Que igual dice poco, así que ya se sabrá. Menos mal que no te dije Kimi Raikkonen, porque si no, a saber. Juan Pablo Montoya. Ídolo. Inventor, casi, ¿no? También me ha ayudado mucho. ¿Qué ha supuesto la ayuda de Montoya para ti, para continuar, para llegar a GP3, simplemente enfocar la vista a Fórmula 1? No, yo creo que cuando uno recibe, él ha estado en la máxima categoría, ha ganado grandes premios y es uno de los, creo que, pilotos de referencia, y pues cuando uno le puede preguntar cosas y que te dice qué es lo que a él le ha funcionado, pues es un privilegio poder contar con esa experiencia que él tiene, que te transmite. ¿Tu circuito favorito? Spa. ¿Y el segundo? Es que siempre se pregunta el favorito, el segundo, ¿no? Está entre Barcelona y Jerez. Es que estaba buscando justamente eso, me has dicho Jerez es uno de mis favoritos y no lo dices como favorito. Así no, Tatiana, así no se puede. Spa es algo especial. Lo sé. ¿Tu momento más importante, Tatiana? Podio en la Fórmula 3 británica. ¿Te acuerdas de la carrera? Sí, en Nürburgring. Y adelante a dos ahí por fuera en la curva 1 y son buenos momentos. ¿Y el más especial? Es que es difícil escoger uno. Ahí va el líder en la FIA, o sea, lideré en la FIA F3 en Spa. Y va a ir liderando, se siente muy bien. Sí, sí, di Sauber porque sí, ¿no? El anuncio es Sauber, pero yo no me he montado en el coche, entonces. Pero igual eso no fue especial. Pues sí, también fue muy especial. Pero no fue dentro del coche. Sí, pero no fue dentro del coche. Entonces. Todavía ese es el bueno, mejor. Lo pondré por si acaso. Sí. No sea que lo lean los jefes y se enfaden. El más duro. Pues el primer año de Fórmula 3 europea. Fue equipo nuevo, todos los compañeros nuevos y no estábamos muy, muy competitivos y también estaba viviendo sola y fue un año duro. Antes de terminar, tengo aquí una última palabra, pero ahora que decías, el vivir sola, debe ser complicado, ¿no? Estar en Madrid tú sola, sin tu gente cerca, bueno, al fin y al cabo, más o menos cerca, pero no es lo mismo, ¿no? Que tenerlos a tu lado. Quizá una de las cosas más complicadas de un piloto, el tener que dejar, de un piloto, en este caso, latinoamericano, ¿no? Tener que dejar toda tu tierra para venir a Europa a competir. Sí, es difícil y yo soy muy afortunada porque tengo a mi hermana, que es mi mejor amiga, y yo solamente la miro y ya ella sabe si estoy bien, qué necesito, y eso ha sido una gran ayuda, que el primer año ella no vivía aquí y entonces no iba a tantas carreras. Pero por eso también creo que ha cambiado que no estoy del todo sola, y mis padres también, pues te acostumbras ya un poco a que los ves frecuentemente, pero pues no están viviendo ahí contigo. Pero sí es la primera vez dura, con 18 o 19 años que vine, y no sabes cocinar, no, o sea, el metro en Colombia, ¿sabes? Los tienes que pagar, los servicios, tienes, si pasa algo, pues no están tus padres ahí para resolver el problema. Entonces fue duro, pero creo que cuando uno, o cuando puedo, soy una privilegiada de poder dedicarme a lo que más me gusta, y lo estoy disfrutando mucho ahora, pero aprendí mucho de esos años. Y ahora, para que te escuchen, un deseo. Llegar a conducir en Fórmula 1. Pues le diremos a los chicos de un C36, si quieres, pon que es el de este año y ya está. Que tomen nota, que tomen nota. El otro año. O sea, no, el sí, que pero... corra más, ¿no? Sí, este más. Año no corre tanto. Perfecto, pues muchísimas gracias, no, Tatiana. A ustedes.